Y estoy seguro que puedo hacer Mickey de Cortex edición especial de otoño. Es que ya estamos en otoño y seguro que la voy a hacer ahorita. Tengo que descargar este episodio o la tengo que grabar. No sé si puedo hacer.